ese día y poder reflexionar sobre los medios de comunicación. De alguna manera lo estamos haciendo con Mariela Pugliese los días martes, cada 15 días, que nos trajo la información el otro día de Washington Post, ¿no? Que lo tiene el dueño de Amazon y contaba toda la estrategia que está teniendo para intervenir políticamente, porque siempre, bueno, los medios tradicionales fueron parte de la política. Así que bueno, no sé cómo llegamos a esto. Ah, hablando del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, bien, que está exigiendo paritarias. Se arrancó por Perfil, se fue luego por el diario Clarín, la redacción así por Tacuarí, y se terminó en las cámaras patronales cerquita de Plaza de Mayo. Y bueno, decir entonces que estuvimos presentes, también colaborando como Radio Gráfica, como Foro Argentino de Radios Comunitarias, porque a la vez también el Sindicato de Prensa está exigiendo que haya una democratización de la pauta publicitaria, que es una de las banderas que llevamos adelante, no solamente los medios comunitarios. Manu, sabés que los medios pymes, digamos, la discrecionalidad en la distribución de la pauta publicitaria, que cada vez es más importante, y los medios privados están presionando para quedarse con la tajada de lo que reparte el Estado. Lo que decimos desde aquí es que haya un criterio y que sea por ley. Uh-huh. El domingo salió una nota en Tiempo Argentino que hizo Agustín Espada con Francisco Meritelo, secretario de Medios de la Nación, que adelantó que el año que viene va a haber una ley de pauta. Así que bueno, es uno de los temas, decimos, sectoriales, pero que tiene mucho que ver con el desarrollo de los medios de comunicación y sobre todo que haya un criterio donde la cuestión federal pese, porque está todo muy concentrado en Buenos Aires. De hecho, es una crítica que hemos y venimos planteando, porque Alberto Fernández habla todo el tiempo con medios de Buenos Aires. Nos gustaría que atienda, sean radios comunitarias o también, por qué no, privadas. El tema es que siempre cuando se quedan en la parte privada van, por ejemplo, a Cadena 3, que fue cuando estuvo en Córdoba, un hostigamiento que vos decís... Es como hablar con Buenos Aires, ¿no? Claro, es como hablar con ese concepto unitario, ¿no? De la patria. Que es el que tiene Carlos Pagni para decir la construcción de la republiqueta en la Argentina. Vamos a ver si nos da tiempo. Pero hoy, lo importante, Manu Rivas, es que ayer se anunció la vacuna. Es, sí, señor, la noticia de tapa. Hoy, obviamente, tendría que ser muy sesgada la línea editorial para no dar cuenta de esto. Vamos a estar hablando con nuestro médico de cabecera, Jorge Rashid. También hoy hay un feriazo frente al Congreso de la Nación, otra medida de fuerza que tiene que ver con las cooperativas. Vamos a estar hablando con ellos. También vamos a hablar de la Villa 21-24, que ayer salió un comunicado del Comité de Emergencia. Vamos a charlar con Dagna Aiba, porque es preocupante la situación también aquí cerca de la radio, en la 21-24. Para comunicarse, ¿cómo lo hacen, Manu? Lo pueden hacer vía WhatsApp al 11-50-12-35-89. Se lo repito más despacio, así se pueden comunicar. 11-50-12-35-89, sino también a través de la APP, la aplicación que pueden descargar en el store de su teléfono. Y ahí también hay un chat colectivo donde se pueden comunicar. Manu, también está el tema del sorteo, recordemos, que se lanzó ayer. Sí, se va a estar sorteando una picada especial, gentileza de La Paz Arriba, Espacio Cultural Cooperativo. Ahora vamos a estar repitiendo la información y recordándoles que si quieren participar pueden sumarse a la comunidad radiográfica para aportar por un lado y, bueno, participar de estos sorteos de la economía popular también, digamos. Bien, bien. Bueno, Cumpa, vamos con la música. Día jueves, ¿cómo viene la milonga? Hey, justamente, tangos, milongas, vamos. Vos hablabas cómo es de laburar situado, ¿no? Hacer este trabajo comunicacional. ¿Desde dónde lo hacemos? Desde acá, de los laburantes, desde el sur y desde Buenos Aires. Así que vamos a recorrer la música porteña. En este caso, haciendo un homenaje a Jorge Vidal, quien un 12 de agosto de 1994 nacía en el barrio de Caballito. Extraordinario vocalista, quizás su carrera o el momento en el que más se lució fue junto a la orquesta del gran Osvaldo Pugliese. Y lo vamos a escuchar en el éxito total que tuvo junto a Pugliese, que se llama Puente Alsina. Esto es Jorge Vidal cantando con Pugliese en la orquesta, homenajeando al gran vocalista. Thank you.

esa parte de la Argentina. A todas esas organizaciones sociales que están nucleadas en la CETEP, que conduce mi querido y admirado Gringo Castro, les quiero mandar mi abrazo y mi gratitud. Y sepan que soy el presidente de ustedes, y sepan que no olvido el deber que tengo para con ustedes. Toca tango, dice lo negro con el tambor. Toca tango, viene Mandinga, viva Xangó. Y en ese marco hubo un lanzamiento esta semana donde estuvo no solamente la UTEP, sino también sindicatos. Estuvo Camioneros con Pablo Moyano, estuvo la UOCRA con Martínez, estuvo la Unión Ferroviaria con Sacia, y quien salió de alguna manera a plantear esto públicamente, entre otros, fue Juan Grabois, a quien escuchamos. Un conjunto de movimientos sociales, la UTEP, e importantes gremios del transporte, la construcción y la industria, después de un trabajo de varios meses de elaboración, presentamos un plan de desarrollo humano integral que busca recuperar esa Argentina grande con la que soñó San Martín y propone que pensemos la salida de la crisis en una perspectiva de cambio profundo, un cambio de paradigma para nuestro país. No queremos volver simplemente a las condiciones prepandemias, que ya eran desastrosas, con 35% de pobreza y sin una perspectiva de futuro para la Argentina, sino iniciar un nuevo camino. Reconocemos problemas graves que están asociados fundamentalmente a la destrucción del trabajo como vector de nuestros proyectos de vida, a la imposibilidad de acceder a un techo digno para las grandes mayorías y al deterioro constante de las condiciones de existencia en los grandes conurbanos, colapsados, hacinados, contaminados, violentos. Las dos columnas sobre las que construimos el plan son crear trabajo y poblar el territorio. Es interesante que ese gran pensador de la tradición liberal argentina, en la época que los liberales pensaban y proponían frente a los conservadores, ¿no?, cuando se entregaron a el fanatismo de mercado, Alberdi decía gobernar es poblar, y después Perón, el general Perón, planteó que gobernar es crear trabajo. Bueno, crear trabajo y poblar el territorio es el espíritu que queremos recuperar para impulsar un desarrollo humano integral. A partir de estas columnas construimos consensos básicos. Consensos en base al trabajo y a las características de un nuevo mundo del trabajo donde la economía popular llegó para quedarse y hay que organizarla, darle una lógica colectiva, dotarla de derechos. Consensos que tienen que ver con la construcción y la integración urbana, priorizar que los 4.400 barrios populares tengan agua, luz, cloacas, espacios comunitarios, veredas, pero también que haya nuevas urbanizaciones, lotes con servicio, que se terminen las viviendas, más de 70.000 viviendas sociales que no se han terminado. Tercer consenso vinculado al transporte multimodal y al repoblamiento federal. Para el servicio o a pedir. Buen oficio de migrantes, iban muchos sin dormir. Cuando fue la revolución, a la guerra los mandaron. Muchos de ellos regresaron, sin un brazo y sin razón. 8:30. Con el tambor. Toca tango, viene Mandinga, viva Xangó. Toca tango, dicen los negros con el tambor. Toca tango, viene Mandinga, viva Xangó. Este planteo entonces tiene que ver con el Plan de Desarrollo Humano Integral, propuestas para la Argentina post-pandemia, tierra, techo, trabajo, y decíamos son varios los sindicatos que están metidos en esta propuesta. Camioneros, está ESMATA, está la Unión Ferroviaria, está Dragado y Balizamiento, la UOCRA,